Tres sanadores del alma de manera telefónica, porque hoy no podía estar acá. Creo que siente temor que nos vamos a poner, la vamos a atentar a que nos dé una clase. Mariana García, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Silvia, buenos días a todos. ¿Cómo andamos? Bien, un poco afónica, pero bien. Ajá, bien, bueno, pero con las clases empezaste hace unos sábados, hace unas semanas, perdón, atrás, ¿verdad? Hace exactamente un mes. Bien. Un poquito más de un mes. ¿Cómo fuimos con las clases mixtas? ¿Porque preguntaron? Sí, preguntaron, algunos se animaron, otros no tanto, pero sigue en pie la propuesta de las clases mixtas. Perfecto. Se puede ir en pareja o no, no hace falta porque la clase no se desarrolla ejercitando en pareja, así que no hay problema con eso. Simplemente es una oportunidad que se le da a los varones de hacer otra cosa que no sea estar en una sala de musculación de un gimnasio. Qué interesante, porque es una propuesta más aeróbica y más para bajar de peso y divertirse, y más que para tonificar y todo eso que hacen en un gimnasio. Es verdad, es verdad. Bueno, pero con el grupo de mujeres estamos trabajando todo lo que es tonificación y quemar grasas también, ¿verdad? Exactamente, tenemos básicamente cuatro disciplinas que vamos alternando a medida que van pasando las clases. Tenemos aeróbica, que sería lo más básico, que es el armado de coreografías al ritmo de la música. Después tenemos la parte de baile, que es la que más gusta y es la más divertida. También ahí armamos coreografías con temas nuevos, con temas no tan nuevos, temas de todas las épocas. Ahí armamos coreo y, bueno, a medida que las van aprendiendo, ya cada vez se van largando a hacerlo solas. Tenemos aerobox, que es la parte más intensa, que son técnicas de boxeo mezclado con gimnasia aeróbica, y eso también ayuda muchísimo a quemar grasa. A las chicas les gusta mucho porque se van realmente cansadas y sienten que trabajan muchísimo todo el cuerpo. Y por último tenemos la parte de la gimnasia localizada, que es la que sirve para tonificar, para lograr fuerza, coordinación y tener todos los músculos bien firmes. Bien. Eso se va variando, o sea, no es que está fijo todo en una sola clase, se van alternando en las diferentes clases al mes. Exactamente, ellas llegan sin saber cuál de todas las disciplinas van a hacer. Yo lo voy alternando, lo voy decidiendo en base a varios factores, pero generalmente baile y localizada siempre hay. No se van sin hacer un par de abdominales y no se van sin bailar y reírse. Qué lindo. Bueno, sobre todo es eso también, ¿verdad? Clases de una hora en la que nos olvidamos del mundo. Exactamente, ese es el objetivo principal, que se relajen, que se dispersen, que se olviden de los problemas. También este año hemos agregado en la parte de incluso el relax, técnicas de yoga, técnicas de respiración, para que se vayan más relajadas. Y el relax dura 10 minutos, no es como cualquier relax, porque les doy tiempo a que realmente ejerciten técnicas de relajación y se conecten con ellas mismas y con lo que quieran. Es verdad. Generalmente, al final de cada clase yo les pregunto, les digo que se pongan un objetivo para el día siguiente y que lo fueran a cumplir. Bien, qué interesante. Te iba a decir que generalmente en un gimnasio común lo más rápido que se hace es la parte de elongación o relax, ¿verdad? Exactamente. No se le da el tiempo. Y a veces se hace con música más movida que la que yo estoy haciendo en este momento. Bien. Yo quiero destacar que un poco me recuerda lo que vos propones desde Sanadores del Alma a las viejas clases de gimnasia, donde podíamos ir y bueno, y realmente trabajar todo el cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Sí, no siempre van a hacer lo mismo. No es lo mismo que dan en todos lados. Las coreografías las creo yo. Todas las clases están creadas por mí. Bien. Y bueno, Iván, por eso mismo tengo esa posibilidad de ir variando y de ir decidiendo qué voy a dar, depende de cómo llegan las chicas, con qué energía llegan, con qué ánimo, todo eso lo tengo en cuenta 5 minutos antes de empezar la clase y de decidir qué voy a hacer ese día. Perfecto. Así que realmente las chicas llegan sin saber qué van a hacer, pero saben que se van a ir con el cuerpo trabajado y con otro ánimo. Muy bien, qué lindo. Muy interesante. Me están preguntando por aquí cuáles son los días. Los días son lunes y miércoles. Por ahora tenemos este horario, que es el mixto. Es lunes y miércoles de 21:30 a 22:30. Y déjame decirles que como estamos en invierno y por ahí la gente no es muy amiga de ir a gimnasia, hemos puesto una promo para fomentar que vengan justamente cuando hace frío. Grande, muy bien. ¿En qué consiste la promo? Las chicas, bueno, sale 175 por mes, pero si van dos o más, cada una paga 150 en vez de 175. Muy bien, muy bien. Que cuanto más son, más se va bajando la cuota. Perfecto, qué grande. Si va con tres amigas, saquen la cuenta, ¿verdad? Exacto, va bajando de a 25 pesos cuanto más chicas son. Muy bien. Muy o lindo. Chicos también. Ah, si van pareja, también cuenta la promoción. Así que bueno, estaría bueno que lo aprovechen. Vamos a estar desde mayo hasta que terminen los fríos con esa promo. Perfecto. Es para que no dejen de hacer gimnasia y no tengan excusas. Es la época en la que tenemos que hacer también mucha gimnasia, porque por ahí es cuando más se come, ¿eh? Exactamente, se comen comidas más calóricas, sobre todo, no sé si en cantidad, pero sí en calidad. Sí, son comidas más calóricas que obligan un poco a uno a moverse un poco más y quemar grasas. Así es. Bueno, ya está la invitación hecha, si es que cualquier consulta o en Sanadores del Alma, que ahora va a sonar el teléfono fijo, o personalmente a tu teléfono, lo vas a decir, ¿verdad? Exactamente. Sí, mi celular es 154-42-83-97. Perfecto. Muy bien. Y déjame repetirle los horarios. Las clases son mixtas para hombres y mujeres, lunes y miércoles de 21:30 a 22:30. Perfecto, lunes y miércoles de 21:30 a 22:30. Agendado y bueno, éxitos, éxitos y más éxitos. Que vaya muchas todo hermoso. Muchas gracias, Silvia. Un placer, Mariana. Que andes muy bien. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Ahí estábamos con Mariana García, que es la encargada de toda la parte de ejercicio físico, la profesora de ritmos de Sanadores del Alma. Sentir. Ser, amar, Sanadores del Alma, Flores de Raf, Psicología y Numerología, Nutrición Holística, Osteopatía y Terapia Cráneo-Sacral, Sanación Pránica, Yoga, Reiki, Cursos de Meditación, Coach.